Two kinds of happiness hacían The Strokes. Dos tipos de alegría supongo que ha tenido nuestra querida Cinefi Laura, que en estos momentos creo que huele un poco a mar de este lado, porque la semana pasada anduvo del otro lado de la cordillera. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Anda de punta a punta, de mares en mares. De punta a punta del continente, muy contenta. La verdad que la vida de festivales es como lo mejor que uno le puede pasar en la vida. Maravilloso. Y aparte estoy viendo un cine de una calidad increíble. Ahora estoy por entrar a otra película, por eso les pedí que nos comunicamos un ratito más temprano. Hicimos ahí un cambiazo. Hicieron un cambiazo para que yo no me pierda la peli. Y después les pueda contar, ¿no es cierto? La verdad que nada, hermoso. Unas pelis buenísimas. Recién me crucé con el protagonista de una peli de las que más me gustaron, que se llama La Apóstata, una película, una coproducción uruguayo-española, toda filmada en España, y con actores españoles, pero el director es uruguayo, se llama Federico Beiroj. Sí. Y una temática creo que nunca tratada en cine, o yo por lo menos no conocía el tema de la apostasía, que es esto de renegar, digamos, de pedir que la iglesia te borre de sus registros. Sí, hemos hablado ya alguna vez aquí en Sándwich, de hecho, nuestro compañero Matías quiso iniciar el trámite. No sé en qué quedó, debo preguntarle nuevamente, porque creo que no ha llegado todavía a ni siquiera a comenzarlo, pero ya la idea estaba. Ah, mira, bueno, entonces le va a encantar que le cuente de esta película, porque además es una historia real. De un amigo del director que quiso hacer ese trámite, y la película ronda en torno a ese trámite, que es larguísimo. Es como pedir que no tener más un servicio de cable, viste, que te empiezan a dar vueltas, y la iglesia, por supuesto, no quiere que nadie se le vaya, y entonces es casi una expedición lograrlo. Muy interesante, porque él hace todo un camino interior a su infancia y a las estructuras, sobre todo las estructuras religiosas en España, que son tan fuertes, ¿no? Claro. La familia no está de acuerdo, y bueno. Pero además con toques de humor y de ironía, y desde un lugar de mucho respeto. Con lo cual, la verdad, es una de las películas favoritas de muchos de los que las vimos. Y además con un chico que es que no es actor, que es su primera vez en el cine y que realmente tiene una sensibilidad increíble. El actor se llama Ogallo, Álvaro Ogallo. Y me lo encontré recién saliendo del Club de Pescadores tomando un café, así que estuvimos charlando un ratito ahí al sol en el sol de la playa, en el muelle, muy lindo. Y después vi otra que me gustó mucho, que es un director que yo ya conocía, que se llama Atom Egoyan, que es armenio, de origen armenio, pero vive en Canadá. Una película se llama Remember, que es en realidad, empieza queriendo mostrar una especie de asilo de ancianos, donde hay unas personas muy, muy, muy mayores, de origen judío, inclusive con el número tatuado en el brazo. No les voy a contar mucho más porque se va como la sorpresa, pero es casi una película de suspenso sobre esta temática, con un vuelco al final súper inesperado y muy, muy impresionante, que la verdad es que vale la pena verla cuando llegue a los cines. Yo creo que esta, Remember, es la ganadora, casi me arriesgaría a decir que es la ganadora de todas las de la competencia internacional, que fueron las que vi casi todas. ¿Cuántas son más o menos? ¿Cuántas entran en competencia? Yo vi esta que te digo, Remember, vi El Club, que la vi hace un ratito, una película chilena también muy buena, con una temática religiosa de un grupo de curas que los mandan reclutados como casi con prisión domiciliaria a una casita en las afueras de Santiago. Después, bueno, La Apóstata, que yo la nombré, La Isla del Viento, que es la historia de el escritor Miguel de Unamuno, una muy linda peli, bellísima fotografía sobre este escritor y una etapa poco conocida del exilio de Unamuno en la época de la anterior a la Guerra Civil Española, anterior a Franco. Después vi El Precio de un Hombre, una película francesa muy interesante también, pero sobre la crisis actual en Europa y el desempleo y demás. Una brasilera que se llama Campo Grande, filmada en Río de Janeiro, que muestra un poco la interrelación entre una señora de clase media y unos chiquitos de clase baja, que su mamá deja abandonados ahí en la casa de esta señora donde había trabajado. Y ahora a la tarde veo mi última película, porque ya después me vuelvo, que se llama, es un documental, que se llama Allende, mi abuelo Allende, que es un documental sobre Salvador, por supuesto, por una nieta que se llama Marcia Tambuti Allende, que no les puedo contar mucho porque no la vi aún. Y después vi 600 millas, que fue la que menos me gustó de todas, está muy bien. Una película filmada en la frontera entre México y Estados Unidos, con Tim Roth como uno de los protagonistas o el protagonista principal, y después muchos latinos, ¿no? Uh-huh. Y anoche vi una que se llama Desde Allá, de Lorenzo Vigas, un mexicano que vive en Venezuela, también muy interesante, con una temática más tirando a un hombre grande que mira a muchos jóvenes. Y bueno, después desenlaza en otra temática, pero digamos empieza siendo una película como de género. Sí. Así que bueno, vi como unas cuantas y me queda esta que voy a ver ahora, que es una película tailandesa que no está en competencia, pero que me la recomendaron, que se llama Perfume Nightmare, que sería algo así como Pesadilla Perfumada. No sé de qué se tratará, pero me interesaba verla. Y después a las 4 de la tarde veo Allende, mi abuelo Allende, y ya después a la nochecita me voy para volver a Buenos Aires. Nos traerá entonces la semana que viene toda, digamos, cómo fue que aconteció todo este festival. Claro, con las ganadoras y todo lo demás. Y queremos también preguntarle, sabemos que desde, por ejemplo, desde el festival mismo dicen que llegan a los 50.000 espectadores y espectadoras. ¿Cómo se vive en la ciudad de Mar del Plata? ¿Se nota la gran cantidad? En realidad yo, con respecto al año pasado, que también estuve, veo bastante menos gente. Ajá. Y lo que dicen en general, inclusive la gente que colabora con el festival, que hay mucha gente joven colaborando, acomodando butacas y vendiendo entradas y demás, lo que dicen es que hubo mucha desorganización, no sé bien por qué, no he podido indagar demasiado, pero por ejemplo los catálogos y las grillas para el público estuvieron bastante atrasadas, las grillas diarias que suelen estar el día anterior, hace un par de días que están, o sea que había empezado el festival y todavía no estaban las grillas. Yo, como estoy acreditada, por suerte la tuve antes, pero digamos la gente que saca la entrada, como cualquier persona no acreditada, tuvo dificultades para organizarse los visionados, con lo cual yo creo que eso debe haber tenido bastante que ver. Veo menos gente que otros años, pero igualmente siempre hay muchísima gente, hay muchos extranjeros también, por las mesas y por los debates que se hacen después de las películas, y porque muchas son estrenos. Claro. Estrenos mundiales que se dan acá en el Festival de Mar del Plata. Uh-huh. Y al por ejemplo, la de Unamuno, sí. Que se llama La Isla del Viento, es la primera vez que se pasa en público. La película esa, que es española, la primera vez se pasó antes de ayer acá en Mar del Plata. Claro, y al ser un 30º aniversario, ya digamos como un número así más redondo y que supongo que engloba un montón de cosas que se transcurrieron en estos 30 festivales, ¿hay algún tipo, digamos, de cosa especial? ¿Se organizó algo en torno a esto? No, nada. Actividades especiales como todos los años, pero yo creo que se le dio más bolilla al 29, a la versión 29 que fue el año pasado. Ajá. Inclusive desde el video institucional, que era como un recorrido por todos los años y con fotos antiguas de Mar del Plata, de la Rambla y de lugares que hoy, cuando uno viene al Festival de Mar del Plata, visita fotos de las primeras épocas y fotos de ahora. Me pareció que era como un aniversario más el 29 que el 30. Realmente yo creo que algo pasó con la organización que no pudo ser lo que debiera haber sido para un festival con 30 años de trayectoria. Con 30 ediciones, digamos, porque no fueron 30 años consecutivos. Claro. Uh-huh. Pero no supe bien qué fue lo que pasó, ya nos enteraremos, supongo, en algún momento. Bueno, está terminando este sábado. Y está terminando este sábado, sí, el domingo supongo que se pasarán las películas de ganadoras. Yo me voy hoy, así que bueno, eso no lo voy a ver, pero la verdad es que pude disfrutar en 4 días bastante, bastante buen cine. De todo lo que vi, me gustó prácticamente todo en diferentes medidas, digamos, pero de ninguna salí espantada, así que estoy muy contenta. Bien, bueno, te la esperaremos entonces la semana que viene por acá con un poco de arena, esperamos que nos traiga. Con arena de las alpargatas. Y le dejo entonces recomendada la apóstata para Matías, que viene de su recomendación. Sí, por supuesto, porque además se va a estrenar, no, supongo que en el año que viene, ya no ahora, pero como es una película que es de un director uruguayo, seguramente va a llegar más rápido que otras a nuestro país. Bueno, que tenga ahí en cuenta ese título. Exactamente. Le mandamos un abrazo muy grande, disfrute de estos últimos momentos y traerá toda la información la semana que viene. Muchas gracias, besos para todos por allí, ya nos veremos el próximo jueves.